envejecer mejor ni nazco. Vuélveme a decir señor y voy a volverte mi rastro. Quería lucir como Billy Joe Armstrong a mis 33 y acaso la pinta de Fidel Castro. Mala suerte, verte skater y ser un turista, ver cómics y fanzines en vez del economista. El fin de voy a conciertos, hago poco con los puntos. No naciendo de nuevo, coleccionaría juntos. Vuélveme a decir señor cine marrano y verás mi mano acariciar tu puta cara de centenial. Aquí seguir activo se premia, pero de nada sirve seguir al día sin esa esencia primigenia. Me llaman Chavo Ruco, no hago caso a esos mamilas. Me cago en el trap como me caga en Ice Vanilla. De mes conozco cada orilla, o sea la sed me la pela, el atrás ya cabe mi mochila. Porque dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Identificado con Bar primero, luego mero. El rango sube, youtuber, rapero, le grita una nube que presume tu cardumen. Igual envejecer, baja el volumen. Greta Thunberg me dijo, ok boomer. Ok boomer, me dijo un puber que era fan de mí por confundir Rick and Morty con Ricky Martin. Y sí, a ti te preocupaba el COVID, shit. Nosotros sobrevivimos al PRI. ¿Crees? Sí, con Yellow Biafra, el cookbook anarquista. Yo que en Facebook tus colegas se expresan como panistas. El ladrillo al smartphone, la evolución concisa. Quise descargar TikTok y mi iPhone soltó una risa. Los que jugamos botellita en la infancia, hoy somos swingers. Me chingué la rodilla bailando en TikTok. Te jalas el pito como unos chinos de internet. Yo me imaginaba un trío cochino con Ivonne y Beth. Dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Río Pan para todos. Río Pan. Somos de la época de jalártela con la imaginación. En vez de Pokémon Go teníamos balón. Ahora grita antes del verso 3, 2, 1, tiempo. Para cagarme en todos tus muertos. Vimos videos en MTV, mal viaje en los anuncios. Luna, boles subnormales con herpes en Acapulco. Ser adulto es calceta y short sin jugar al soccer. Sigo siendo un punk rocker on the New Balance y Dockers. Rebobiné cassette con lápiz de música chingona que no descubrió ni Batis. Si te urges pa' que llames, ¿a qué le temes? Que te hagan memes, no mames. Se expresan ellos y así ellas. Mi no lo entiende, soy fusión de Jaime Duende y comprendes Méndez. Si ese track vende, me compro un Fatache y un Touch Me. Colga en tu cuarto un póster de Marrano y Lush. Dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Dicen que es un, dicen que es un, dicen que eres un Chavo Ruco. Antes la onda era onda, pero desde que ya no es onda y te va a pasar a ti.